En contacto con el editor del diario La Arena de La Pampa, decíamos recién, ¿no? Se han separado de ADEPA, es Sergio San Esteban, a quien tenemos en línea. Sergio, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿cómo te va? Bien, bien, gracias. Bueno, Sergio, antes de hablar de la renuncia y de la motivación, te voy a pedir que nos resumas más o menos brevemente a qué tipo de entidades reúne ADEPA. Bueno, ADEPA es la entidad que reúne justamente a toda la prensa gráfica, a todos los diarios, básicamente, y publicaciones de la Argentina, ¿no? Uh-huh. Es, como se suele decir, la entidad decana, ¿no?, de los diarios, por excelencia. Uh-huh. Y aborda básicamente temas institucionales, políticos, libertad de prensa, ¿sí? Uh-huh. Uh-huh. En cambio, las cámaras, bueno, los diarios del interior tenemos una cámara, los diarios de Buenos Aires tienen otra cámara, para plantear ya básicamente los problemas, uh-huh, o los temas más de tipo económico, ¿no? Claro. Bueno, entonces son más que nada las entidades de prensa. Así es. Bien. Así. ¿Y la postura en relación con los medios era ya obviamente pública, con una gran cantidad de solicitadas, en desacuerdo con esta sanción esta media sanción de la ley, ¿no? Claro, cuando ADEPA sale con ese documento en donde se opone frontalmente a este proyecto de ley, a lo que era en ese momento el proyecto de ley, nosotros, que como diario siempre estuvimos decididamente a favor de todos los proyectos que se presentaron en el Congreso, no desde ahora, sino desde el año 83, para modificar esa legislación de la legislatura, de la dictadura, perdón, siempre apoyamos los proyectos que tendieran a dar a la democracia una ley de medios audiovisuales de la democracia, debatida por los diputados, por los senadores, es decir, por los representantes del pueblo. Uh-huh. Y entendemos que la peor ley de la democracia va a ser mejor que la mejor ley de la dictadura, ¿no es cierto? Uh-huh. Una dictadura que, por lo demás, todos sabemos que llegó a matar periodistas. Uh-huh. ¿Sí? Y que permitió, con algunos retoques muy oportunos del menemismo, bueno, esta concentración de medios tan escandalosa que hay en este momento en nuestro país. ¿Te sorprende la postura de ADEPA? Digo, porque bueno, es la primera vez que hay una media sanción. Antes nunca la ley había llegado, ¿no?, a tan largo plazo, ¿no? Bueno, justamente, habría que preguntarse por qué nunca ninguno de los proyectos anteriores prosperó, ni siquiera llegó a tener estado parlamentario, ¿no es cierto? Uh-huh. Recuerdo haber hablado muchas veces con el diputado Héctor Polino, un diputado socialista. Ajá, que sí, fue sí, autor de varias iniciativas. Uh-huh. Y él estaba desilusionado totalmente porque nos decía, los diputados tienen miedo de enfrentarse, bueno, a la corporación de los grandes medios porteños. Esa es la realidad. Uh-huh, esa es la realidad. Uh-huh, uh-huh. Entonces, bueno, nosotros entendimos que con esa posición ADEPA no representaba a todos los medios del país, sino solamente a la pequeña pero poderosa, o pequeño pero poderoso grupo de medios que hay en Buenos Aires. Uh-huh. ¿Cuáles serían los referentes? Obviamente estamos hablando de qué medios, Clarín, La Nación. Básicamente, el grupo Clarín y La Nación. Uh-huh. Y después está el grupo Vilas Manzano también. Uh-huh. Que también es. El otro día entrevistábamos a Víctor Hugo y daba un dato muy importante, un dato muy ilustrativo: de 360 licencias otorgadas en todo el país, creo que el grupo Clarín concentra 264 y el grupo Vila Manzano 50 y pico de licencias. Uh-huh, claro. Entonces, si eso no es super concentración y oligopolio o monopolio, no sé lo que es. Uh-huh. ¿No? Sí, sí, por sí. Eso, para nosotros es un tema muy importante, porque a veces uno puede tener discrepancias en estas instituciones porque son amplias, hay muchos medios, muchos colegas, y puede discrepar en algunos temas puntuales referidos a cuestiones menores, ¿no es cierto? Alguna legislación, uh-huh, alguna medida del gobierno, ¿no es cierto? Bueno, puede haber algunas discrepancias. Pero este es un tema de fondo para nosotros, un tema muy importante, y es una deuda del Congreso de la Nación, de diputados y senadores, que bueno, que nunca se habían puesto antes los pantalones largos para debatirla. Y todavía más, nosotros esta ley la vimos también con mucho más visión favorable que las anteriores por la gran discusión y el gran debate que generó. En todas las provincias hubo foros para debatir, para discutir. Acá en Santa Rosa hubo también un foro donde participaron muchos sectores. Uh-huh. Y aquí en Santa Rosa se da una particularidad también. Santa Rosa, la capital de La Pampa, uh-huh, es una ciudad pequeña de 120.000 habitantes, pero tiene un solo operador de cable. Y la cooperativa eléctrica de Santa Rosa, que es de las más grandes y las más antiguas del país, que también fue fundada ya por el año 33 como La Arena, nunca pudo lograr tener una licencia para operar un, modestísimo cable con una grilla de 15, 20 canales, uh-huh, ¿sí? Para uh-huh. los sectores más populares, si se quiera. Ni eso le permitieron. Entonces, ¿cómo uno no va a estar a favor de modificar esta ley? Uh-huh. ¿Y cómo uno no se va a indignar cuando empiezan a hablar que lo hacen en nombre de la libertad de expresión? ¿Sí? Uh-huh. O cuando amenazan con que va a haber menos fuentes de trabajo. Fíjate vos, una forma de meter miedo a los periodistas de una forma muy taimada. Uh-huh. Al contrario, si va a haber más empresas, si van a ingresar nuevas entidades al mercado, va a haber más oportunidades de trabajo. Pero eso se cae de Maduro. Sí, por eso también nos molesta bastante los argumentos tan poco claros y tan poco convincentes con que están refutando esta ley, ¿no es cierto? Una posición de la oposición realmente lamentable. Sí, uno por suerte pudo escuchar en el debate de Cámara de Diputados los legisladores de la oposición que defendieron la ley, haciéndose cargo no de ese voto, diferenciando algo que vos también decías al comienzo, ¿no? Uno puede compartir o no ciertos lineamientos de la política del actual gobierno, pero esta es una ley que trasciende y que va a trascender a los gobiernos necesariamente, ¿no? Y como dijeron varios periodistas que conocen el tema, esta ley no nació de este gobierno, esta ley es producto de un montón de iniciativas y de proyectos anteriores, y se reunieron todos esos proyectos y se sintetizaron los famosos 21 puntos, ¿no es cierto?, que dieron origen a el proyecto. Entonces también es muy bajo desacreditar el debate de esa forma, ¿no es cierto? Sergio, ¿esta renuncia particularmente le trae a ustedes algún tipo de inconveniente? No creo, no debería, por lo menos, ¿no? No, entiendo que no, es una decisión política sobre un tema central, para nosotros central, muy importante. Sobre este tema no podíamos permanecer así indiferente. ¿Sabes si alguna entidad también que forma parte de ADEPA comparte su postura y no la hace pública por diferentes razones, o se siente sí, como...? Sí, hemos recibido algunos saludos de algunos colegas que nos han expresado su adhesión y su solidaridad con nuestra medida, pero bueno, desconozco que vayan a tomar una medida similar, ¿no es cierto? ¿Ustedes han recibido alguna carta de las autoridades de ADEPA en respuesta a este comunicado o esta carta que ustedes han presentado el 14 de septiembre? No, todavía no, porque nosotros pedimos que la leyeran en la asamblea. Es verdad, en Salta. Anual de ADEPA, que va a ser ahora en Salta, este mes, así que quizás de ahí venga una respuesta. La verdad que ignoro la situación. ¿Eso qué día se va a desarrollar? ¿La asamblea de ADEPA? Qué buena pregunta. Creo que es ahora, creo que es jueves y viernes de esta semana, si mal no recuerdo. Sí. Sergio, yendo a la ley, dijiste obviamente estar de acuerdo con este espíritu general, porque no es una ley que viene de un largo tratamiento, largo proceso democrático que lo estaba ahí, sobre todo los 21 puntos. ¿Rescatás algunas cosas, bueno, en general, y algunos puntos que podés marcar como que hay que reformar, modificar o...? Mira, yo no soy un conocedor en detalle, no soy un jurista, ¿no es cierto?, que pueda analizar esto en detalle. Yo lo analizo más que nada filosóficamente y políticamente. Yo, por ejemplo, a mí me inquietaba mucho el ingreso de las telefónicas, pero bueno, el gobierno tomó nota y retiró esa parte del proyecto, ¿sí? También me parecían atinadas las observaciones al organismo de Contralor, de que estaba muy concentrado. Bueno, también el gobierno tomó nota y amplió los miembros de ese cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, en principio no tendría grandes objeciones, pero ya te digo, no conozco la letra chica. Sé que hay algunos sectores que hacen algunas observaciones así puntuales, pero más allá o más acá de que la ley pueda ser objetable y no sea la ley perfecta, porque también vamos a entender esto, no va a ser la ley perfecta para todos. Pero aún así, con todos esos defectos y esas limitaciones, va a ser una ley de la democracia, va a ser una ley discutida en el Parlamento, en el Congreso. ¿Sí? Vamos a dejar de depender de una normativa que salió de tres iluminados, ¿no es cierto?, que era la famosa Comisión de Asesoramiento Legislativo, la CAL de los militares, ¿sí? Y con los retoques así superficiales que le dieron y que permitieron esta concentración de medios tan apabullante que hay en el país. ¿Cómo es la adecuación en el interior? Digo, pues ahí también hay puntos que tienen que ver con la producción local de contenidos, es decir... Bueno, yo en ese sentido estoy de acuerdo con que haya algunas... con que la ley imponga algunas pautas para darle un contenido local a las producciones. Me parece muy bien, si no nos convertimos directamente en reproductores de material enlatado que viene de Estados Unidos, de Europa o de donde sea. No lo veo como una limitación. Ahí en ese sentido, el otro día estaba escuchando a la diputada Norma Morandini de Córdoba, sí, con quien en algún momento tuve simpatía, pero se me cayeron totalmente esas simpatías. La diputada planteaba, pero ¿cómo? A mí me gusta Elvis Presley, entonces no van a pasar Elvis Presley, yo llamo a la radio y van a decir, no, ya el cupo de Elvis Presley pasó. Me parece, pero por favor, me parece pobrísimo ese argumento, porque aparte no le obligan a pasar 100% de material folclórico. No, no es así. No es así. Me parece que es muy pobre ese nivel de argumentación y que bastardea la importancia que tiene este debate. Así que yo entiendo que hay... como en todos lados, hay objeciones y hay discusiones de parte de quien se oponen de buena fe y hay otros que no. Claro. La mayoría no. La mayoría responde a esta suerte de oposición restauradora, ¿no es cierto? Uh-huh. Que todo lo que viene del gobierno está mal. Uh-huh. Y ojo, yo no soy oficialista, estoy lejísimo de ser oficialista y justicialista. Pero bueno, pero cuando las cosas están bien hechas o las cosas van para adelante, es innegable que hay que apoyarlo. Sergio, ¿cuántos años lleva el diario de la Arena? La Arena fue fundada el año 33 por mi abuelo, que era un obrero tipógrafo socialista, que él lo fundó al diario con unos amigos y lo dirigió durante mucho tiempo. Luego, hace unos 20 años, 20 y pico de años, pasó a ser director mi padre. Y bueno, y ahora estamos nosotros, la tercera generación, ya tomando las riendas de la empresa, mis hermanos, mis primos, yo. Y bueno, y somos periodistas y no tenemos otro tipo de empresa ni pertenecimos a un grupo ni nada, somos periodistas que trabajamos en un diario. Yo escribo todos los días y edito, y mi hermano también. O sea, somos dueños pero a su vez periodistas también, claro, y tenemos una radio de FM, sí, que se llama Radio Noticias, y que tratamos de complementarla con el diario. Pero tampoco hacemos una defensa corporativa de esto. Si de pronto la ley establece que, bueno, que tenemos que hacer alguna modificación, y nos allanaremos a esa modificación en beneficio del conjunto, en beneficio en general de la sociedad, y no en particular nuestro. Sergio, tenemos que tener las cosas claras, ¿no es cierto? No, creo que la ley no les impide tener la FM. No, entonces... entiendo que no. Hay un número de licencias muy superior al que nosotros tenemos, una sola claro. una radio baja potencia también. No, está bien. ¿Cuánta gente emplean ustedes en ambas empresas? Y tenemos unos 120 empleados, más o menos. Unos 120 empleados. Sí, un diario, por lo general, es un lugar donde hay mano de obra intensiva, ¿no es cierto? No se puede hacer un diario con 15 personas, 20 personas. No, sí, ya lo creo. Los diarios, por lo general, emplean mucha mano de obra. Y, bueno, Sergio, ¿cómo atravesaron, ya que estamos hablando de la historia del diario, el periodo de la dictadura? Y muy mal, tuvimos un tío mío preso 3 años, paseando por todas las cárceles de Argentina. Mi padre, que es el actual director, estuvo también preso. Apenas llegó el golpe militar, el 24 de marzo lo detuvieron a él, pero por suerte a los 2 meses lo largaron. Y bueno, con toda la censura y con todas las limitaciones, con clausuras, más de una vez tuvimos clausuras. Porque bueno, ejercer el periodismo en forma independiente era prácticamente una tarea imposible, ¿no es cierto? Con amenazas, con la bota puesta encima de la cabeza permanentemente, ¿no es cierto? Y de esta empresa vivimos toda la familia, una familia muy grande, porque mi abuelo tenía 4 hijos y estaban todos involucrados en el diario. Así que fueron épocas muy, muy negras, muy negras. Y bueno, ellos sabían que nosotros tratábamos siempre de ejercer un periodismo independiente, pero bueno, también teníamos que vivir, ¿no es cierto? ¿Tu padre está con vida todavía? Mi padre vive, es el director del diario, tiene 78 años y nos sigue tirando las orejas cuando por ahí... Cuando se mandan alguna. Y que, bueno, me imagino que para él el tema de la ley tiene que ser todo un evento, ¿no? Por supuesto, para él más que nadie, sí. Es una cuestión, ya te decía, de tipo filosófico, ¿no es cierto? Claro. No puede ser de que... como decía el diputado Raimundi, que se subordinen tanto el poder político al poder económico. Pasó algo muy parecido a lo que pasó con la resolución 125, ¿no es cierto? Que también dividió aguas, ¿sí? Y bueno, y nosotros vemos que hay un gran sector de los legisladores que se encolumnan detrás del poder económico porque, bueno, porque tienen miedo de enfrentarse a ellos porque, bueno, no sé por qué. Pero porque no hacen más que dar la razón a quienes sostienen que el poder político solamente gerencia al poder económico, ¿no? Claro. Quizás esta ley lo que ha permitido es, para los televidentes, los oyentes, la gente que sigue los medios de afuera, es tener bien claro de qué lado está cada uno, ¿no? Lo dijiste perfectamente, mira, yo te hubiera contratado como periodista. Copeteaste perfectamente. Esta ley divide aguas. ¿Sí? Totalmente. Divide aguas y permite saber quiénes están de un lado y del otro de los grandes temas, ¿no es cierto? De los grandes temas. Sí, sí. En ese sentido yo lo veo como positivo a todo este lío, este debate, porque efectivamente permite ver quiénes están de un lado y quiénes están del otro, independientemente de algunas cuestiones puntuales que pueden gustarte más o gustarte menos, claro, ¿no es cierto? Claro. Pero el fondo de la cuestión, el tema de fondo es mucho más importante, mucho más trascendente que eso. Sergio, bueno, estamos en el informativo, nos quedan un par de temas para desarrollar, así que te vamos a ir despidiendo, te agradecemos el contacto, la verdad que es una grata charla. Lamentamos, bueno, cierto modo, lo de la renuncia, bueno, se lamenta porque se vieron como obligados a renunciar, pero bueno, es una postura ética, obviamente, completamente comprensible, con la cual estamos de acuerdo, ¿no? Así es, así es. Bueno, el agradecido soy yo y les mando un abrazo grande para los dos. Un abrazo aquí desde Rosario. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego.